5 de la mañana. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Muy buenos días, Andalucía, la mañana que comienza en un día que para muchos de ustedes es probablemente el mejor de toda la semana. Tenemos por delante una mañana de radio repleta de contenidos, con mucho que ofrecerles, para darles compañía e información. También, por supuesto, entretenimiento. Esas son algunas de nuestras obligaciones y además cumplimos encantados para todos ustedes que en definitiva son los jefes de este asunto. Los que mandan. Hoy con Manuel Hernández en la realización y, como de costumbre, al menos así ha sido en las últimas semanas, cada viernes, Juan Antonio Jurado delante de este micrófono. Pues hoy es 26 de noviembre, es el día 330, el trigésimo día del año en el calendario gregoriano de este 2021. Nos quedan solo 35 días para concluirlo, para llegar a esa noche vieja. Va a amanecer a las 8 de la mañana y 13 minutos, el crepúsculo a las 6 menos 10 minutos de la tarde. Hoy, un minuto menos de luz solar, por lo que en total tendremos al astro rey dándonos luz y algo de calor durante 9 horas y 37 minutos exactamente en este viernes que casi estamos comenzando. Probablemente se esté usted despertando en este momento, volviendo a la vida, a punto de meterse en la ducha y con la radio de fondo, cosa que nos parece estupendo, nos encanta imaginar esa situación. La fase lunar se encuentra este viernes en la llamada luna gibosa menguante y se encuentra a algo más de 147 millones y medio de kilómetros del Sol y algo más cerca de nosotros, a 393.686 kilómetros del centro de nuestro planeta. Temperaturas frescas en Andalucía a esta hora de la mañana. Y como de costumbre, nos ocupamos de la previsión del tiempo para este viernes con Moisés Camuñas, que nos trae la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología, otro madrugador en Andalucía. Moisés, buenos días. Buenos días. El viernes esperamos una jornada en Andalucía de cielos nubosos en zonas del interior, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el interior oriental. Serán más probables y frecuentes en las sierras, abriéndose claros y remitiendo las precipitaciones por la tarde, salvo en las sierras del noreste, donde persistirán. En el litoral predominarán los cielos poco nubosos. La cota de nieve estará hoy en torno a unos 1.000 y 1.200 metros. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o bajarán ligeramente, con máximas de 20 grados en Málaga capital, de 18 en Almería, de 17 en Huelva, de 16 en Cádiz y en Sevilla, de 15 en Córdoba, de 13 en Granada y de 11 en Jaén. Y por último, si nos referimos al viento, predominará el poniente y dejará ocasionalmente rachas fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, gracias Moisés. Moisés Camuñas desde la EMET. Ahora nos ocupamos de recordarles a esta hora de la mañana lo que ocurría pues un día parecido al de hoy. Empezamos en el 26 de noviembre de 1941. El presidente Franklin Delano Roosevelt firma un proyecto de ley que establece el cuarto jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias, que fue ayer precisamente en los Estados Unidos. Año 1942, en Estados Unidos se estrena la película dramática de romance Casablanca. Protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, fue candidata a 8 premios Oscar, de los que ganó el de mejor película, mejor dirección y mejor guión adaptado. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. Ahí tenían un fragmento al principio de la banda sonora original de aquella vieja película en blanco y negro maravillosa. ¿No la han visto? Pues no pierdan el tiempo y aprovechenlo. Van a disfrutar mucho, ya lo verán. Estamos con otra banda sonora, más cine. Lo que estamos escuchando forma parte del Último Emperador. Recordamos este fragmento de historia musical en el cine porque el 26 de noviembre de 2018 fallece Bernardo Bertolucci. Fue un director y guionista italiano dedicado al cine, entre cuyas películas se incluyen El Conformista, El Último Tango en París, Novecento, esta banda sonora corresponde, como decimos, al Último Emperador. Por cierto, Oscar a la mejor dirección y el Oscar al mejor guión adaptado, Belleza Robada, otra de sus películas, y Soñadores. En reconocimiento a su trabajo fue galardonado con la primera Palma de Oro honoraria en la ceremonia de inauguración del Festival de Cannes de 2011. Bernardo Bertolucci nos dejó en Roma. Tenía 77 años. Siento muchísimo molestarla, señorita, pero estoy tan impresionado que he pensado que podría invitarla a una copa de champán. ¿Hay alguien con usted? No. ¿Puedo sentarme? Si usted quiere. Verás, bailar el tango es un rito. Sus movimientos son rituales. Hay que observar las piernas de los que bailan. ¿Qué desean tomar ustedes? Esta es la radio en la mañana, esto es Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con todos los madrugadores en marcha, disponiéndose a vivir intensamente este viernes, antes de la del fin de semana, lo que estábamos escuchando antes un fragmento del Último Tango en París. Estamos escuchando un fragmento de la música de Fleetwood Mac, Love is so dangerous, el amor es muy peligroso. Hacemos porque un día como hoy, en 1945, nace el bajista John McVie en Londres, en Inglaterra, integrante de la banda Fleetwood Mac, junto a su esposa, la pianista Christy McVie, y el baterista Mike Fleetwood, formando la agrupación y saltando la fama con el álbum Rumours, del que se desprenden temas como Go Your Own Way, Dreams y algunos más. John McVie cumple hoy los 76 años. Despertar, música para la ducha, música para afeitarnos, prepararnos, acicalarnos y afrontar este viernes 26 de noviembre de 2021, que está ya viejito, le queda poca vida. Blue Natural, lo que estamos escuchando con Fleetwood Mac. Cerramos repaso en la ciudad de Dublín, en Irlanda, porque el 26 de noviembre de 1948 el Parlamento aprueba la total independencia y separación del Reino Unido. Hoy, por cierto, en el Santoral se conmemora la onomástica de los que se llamen Basilio Mártir, también el de Santa Catalina Labouré, San Crescenciano, San Edelboldo, San Esteban el Joven, San Eustaquio, Santa Fausta Romana, San Florencio, San Rufo y también San Urbano. Concluida la ficha del día que nos ocupa, les contamos ahora las noticias, la última hora que deben conocer los más madrugadores de Andalucía. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Sepan que el gobierno andaluz y el comité de expertos estudian hoy si implantan el pasaporte COVID de manera progresiva y con prioridad en residencias y en hospitales. Una medida ya instaurada en otras comunidades como Cataluña, Galicia y Aragón. De otro lado, Bruselas propone fijar la caducidad del pasaporte a los 9 meses de la vacuna si no se recibe una dosis de refuerzo. Europa endurece medidas. Portugal volverá al estado de calamidad por COVID este miércoles 1 de diciembre, el equivalente a nuestro estado de alarma. El primer ministro Antonio Costa avisaba este jueves a nacionales y extranjeros que exigirá test negativos aunque tengan ese certificado COVID. Los testes pasan también a ser obligatorios para cualquier entrada en territorio nacional, sea cual for el punto de origen y sea cual for la nacionalidad del pasajero. Decía que los tests también son obligatorios para cualquier ingreso al territorio nacional, sea cual sea el país de origen y la nacionalidad de los pasajeros. También Francia restablece la mascarilla en todos los lugares cerrados y desde mañana extenderá la dosis de refuerzo a todos los adultos. Que no se la ponga antes de que expiren los 7 meses desde que se completó la primera pauta, verá cancelado su certificado sanitario. Además, la Organización Mundial de la Salud ha detectado en Sudáfrica una nueva variante del COVID con múltiples mutaciones y alto potencial de propagación. La OMS celebra hoy, por cierto, una reunión de urgencia. La jefa de la Unidad Técnica Anticovid, María Van Kerkhove, confirma que la están investigando y estudiando la respuesta a las vacunas. También ha recordado la mejor forma de combatir el virus que nos azota desde hace ya más de 2 años. Lo estamos monitorizando. Es algo que hay que vigilar y que nos preocupa. Pero lo que la gente tiene que entender es que cuanto más circule el virus, más oportunidades tiene de mutar. Así que vacúnense y prevengan. Más asuntos a esta hora de la mañana, 5 y 11 minutos. Ni el Parlamento Andaluz ni el Congreso han podido leer una declaración institucional contra la violencia machista debido a la negativa de Vox. Sí se ha podido renovar en la Cámara Baja el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este caso, la firma de Vox no era imprescindible. La nueva ley del suelo, la llamada Ley Lista, ha salido adelante en el Parlamento de Andalucía. Va a permitir agilizar los planes urbanísticos y reducir los trámites de 10 a 2 años. La Confederación de Empresarios de Andalucía celebra su aprobación. Su presidente, Javier González de Lara, lo ve como una oportunidad para la inversión y el empleo. Las normas deben estar para ayudar la actividad productiva, no para dificultarla. De ahí la importancia de que con esta ley, nueva ley del suelo, esta lista, pues también se simplifique la tramitación y la ordenación urbanística, reduciendo los tiempos de la aprobación de los planes de ordenación urbana. Esta ley del suelo, podríamos decir que debe convertirse en una ley inteligente, una ley inteligente para la economía andaluza y para hacerla mucho más competitiva. Sierra Nevada abrirá mañana sus pistas con excelentes condiciones para esquiar. La nieve de última hora y los cañones aseguran el inicio de la temporada invernal, que se estrena con el mejor dato de su historia en venta anticipada de abonos. Lo anunciaba precisamente anoche el presidente de la Junta en Granada, en lo que fue la quinta gala del deporte blanco de Andalucía. Y abrimos una temporada 21-22 con la prudencia que siempre nos caracteriza a este gobierno, pero lleno de optimismo. Con récord de ventas anticipadas, ya tenemos buenas noticias. Y una de ellas es que supera en un 38%, ¿eh? 38% el mejor dato de la historia de Sierra Nevada, doblando la venta anticipada de temporadas como la que fue en el 2016-2017. Y un buen porcentaje de ocupación para el puente de diciembre y también para la Navidad. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Vamos a celebrar una gran fiesta de cumpleaños. Y estás invitado. Vendrán los mejores artistas andaluces. Todos los que han nacido en Canal Fiesta y hoy son figuras internacionales. Será muy pronto. Y tú podrás vivirlo en directo. No pierdas nuestra sintonía porque falta muy poco para que te digamos cómo. Canal Fiesta cumple 20 años y lo vamos a celebrar a lo grande. No te lo vayas a perder. Canal Fiesta. 20 años contigo. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 5 de la mañana, 13 minutos en Andalucía. Vamos a ver temperaturas frescas, ¿eh?, en toda nuestra tierra. Por ejemplo, 7 y medio bajo cero en este momento en Dílar. Naturalmente estamos hablando de Sierra Nevada, ya saben ustedes. Mañana se abre la temporada. Y no es que haga calor, precisamente la base aérea de Granada. Tienen 5 grados, la misma temperatura que en el aeropuerto granadino, y 6 grados en Loja. Por ejemplo, 5,7 grados en prácticamente el corazón de la provincia de Córdoba, en el embalse de Guadaluño, a esta hora de la mañana. Buenos días. Les vamos a plantear el tema del día, pero antes vamos a escuchar los dos primeros WhatsApp que nos llegan a nuestro número, que es el suyo, al fin y al cabo, 670-940-200, aquí a Canal Sur Radio. En la mañana de Andalucía, el club de los madrugadores, el club de los primeros. Buenos días, club de los primeros, y Zambrano de los Palacios. Hoy vamos a darle, vamos a arrancar la burra, marca 7 grados. Vamos a esa ardita, que hoy entre el agua y la niebla promete. Va a estar la cosita un poquito, poquito estresita, ¿vale? Cuidadito por ahí con la carretera, compañero. Vamos, vámonos. Vamos que el viernes acaba ya. Sí, señor. Sí, mucho cuidado con la carretera, con esa niebla que ya había, pues yo creo que ayer sobre las 11 de la noche ya encontré yo algunos bancos de niebla llegando aquí, la emisora de Canal Sur Radio, en nuestro centro de producción. Recuerdo yo y ustedes, camioneros, no sé si, bueno, serán todos muy jóvenes, recuerdo cuando los camiones antiguos, para el frío, tapaban los radiadores con algo que llamaban bufanda, precisamente para impedir que el agua no cogiese su temperatura de servicio, ¿no? Hace unos cuantos años de todo aquello. 679-40-200. Desde la Puebla de Casalla, 6 grados. Quería enviar un saludito para mis compañeros de Andalfrío, los repartidores de Kleenex. Aquí que gracias a ellos escucho tu programa. Hombre, qué bien. Y lo escuchamos toda la empresa. Eso, corran la saludito. Voz. Vamos a terminar la semana, señores. Venga, un abrazo y cuidadito con la niebla y con la carretera, ¿eh? Cómo se nota que no está Charo, ¿eh? con los saludos. Vamos a plantearles el tema, ¿cuál va a ser? Pues el Black Friday, que estamos viviendo hoy, el Viernes Negro. Es el día en el que se inicia la temporada de compras navideñas en varias partes del mundo, con excelentes descuentos, a veces algunas rebajas en productos, por parte de grandes almacenes, tiendas. Se celebra, como decimos, el cuarto viernes del mes de noviembre, al día siguiente del Día de Acción de Gracias, la fiesta probablemente más importante de los Estados Unidos. Es un día de locura para muchos, puesto que los usuarios o consumidores hacen larguísimas colas a las puertas de tiendas y centros comerciales desde el día anterior, con la finalidad de ser los primeros en conseguir productos en oferta antes de que se agote su existencia. A pesar de no ser catalogado como una fecha festiva, la gran mayoría de las oficinas y empresas allá en los Estados Unidos otorgan el día libre a sus empleados, al igual que el Día de Acción de Gracias, lo que incrementa la cantidad de compradores y consumidores potenciales que acudirán a buscar ofertas y descuentos. Las ganancias obtenidas en este día pueden superar a las generadas durante la temporada de Navidad incluso. El caso es que hemos adoptado este día desde hace años y entre nosotros continúa y parece que se va a quedar bastante tiempo. Dos preguntas para ustedes que me gustaría me respondiesen con sus mensajes de voz a nuestro WhatsApp. Ya saben que los de texto no los podemos utilizar. Háblenos de compras inútiles. Suele comprar cacharros que no encuentra después utilidad con ellos y siempre están estorbando, no hay quien se desprenda de esos chismes. ¿Por qué los compró? Por otro lado, si usted es empresario, si es autónomo y tiene un negocio propio al que sacar adelante, y más como están las cosas, y desde bien temprano, ¿cree usted que es beneficioso o por el contrario ha dejado de celebrarlo porque no compensa? ¿Tienen algo que hacer los pequeños empresarios, los pequeños o medianos establecimientos frente a los grandes centros comerciales o quizá tener la posibilidad del mercado electrónico ayuda con el tema de Internet? 679-40-200, ¿ha picado ya con algo en el Viernes Negro? ¿Qué ha comprado? ¿Algún regalo para alguien, para usted? ¿Merece la pena anticipar las compras de Navidad? Cuéntenlo. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Qué maravillosa pieza de don Felipe Campuzano, cómo suena ese piano a esta hora de la mañana, Andalucía. Los primeros, los más madrugadores, conectados con su radio, esperando que sean ustedes los primeros en abordarnos y contarnos lo que les apetezca, independientemente de la pregunta que les hemos planteado hace un momento. Noche de Olivos es la que estamos escuchando con Felipe Campuzano, como decimos. ¿Por qué? Porque hoy, 26 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Olivo, con la finalidad de proteger y preservar un árbol emblemático que según la UNESCO servirá para fortalecer los valores humanos y culturales entre los pueblos, ya que representa la sabiduría, la armonía y la paz. También con este día se pretende contribuir al desarrollo responsable y sostenible del árbol del olivo y aplicar las políticas a adoptar ante los retos que afronta este sector, que no son pocos. El olivo que representa la inmortalidad. Creemos que se empezó a cultivar aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Olivos, ese mar de olivos que representa Jaén y toda su provincia. Primer productor mundial de aceite, extraordinaria calidad en los olivareros, entre los olivareros de Córdoba. Extraordinario aceite hecho con amor, con mimo, en toda nuestra tierra. Da gusto, ¿eh? Manolo, tú te comías ahora mismo una tostadita de... Imagínate pan, por ejemplo, panes hay muchísimos y buenos en toda Andalucía. Pan de Alcalá, el pan de Alcalá de Guadaira, una localidad enorme que está muy cerca de Sevilla capital, un pan extraordinario desde hace muchísimos años, calentito, tostadito, con ese aceite virgen extra que al caer el olor ya te cautiva y te seduce, ese crujito del pan con la diferencia de temperatura y un buen jamón de Huelva, por ejemplo. Te lo vas a comer a las 7:15, 7:21, sí, bueno, a las 7:15 sí, ahora creo que no, tendrás que esperar un poco. En fin, vamos a seguir repasando temperaturas de Andalucía. Tenemos en este momento en Estepona 10,7 grados centígrados, en Málaga, en el aeropuerto, 10 grados, los mismos que tienen al sur del sur, en Tarifa, en la provincia de Cádiz. ...679-40-200... Dentro de un momentito nada más vamos a recuperar también la música de Tina Turner, porque hoy es su cumpleaños. Una mujer que realmente se llama Alma Balk, un cuerpo escultural y una potencia tremenda a la hora de cantar canciones junto a su marido Ike Turner, hace muchísimos años en solitario, durante la última parte de su carrera que nos deslumbró a todos, incluso en el cine. Después hablaremos de ello. Vamos con las llamadas de nuestros oyentes. De aquí de los barrios, José. Hola, José. Sí, hace 12 grados y ahora mismo no llueve. Bueno, no llueve, no ha llovido toda la noche. Nubes y claro. Buenos días a todo el mundo. Buenos días. Desde Alcalá del Valle, 4 grados. Venga, que hoy es viernes. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Están ustedes escuchando en este momento una versión instrumental de We Don't Need Another Hero, Thunderdome. Así se llamó esa película. No necesitamos otro héroe. ¿Se acuerdan? Más allá de la cúpula del trueno. El 6 de noviembre de 1939 nace la cantante estadounidense Tina Turner, cuyo nombre verdadero, como decimos hace un momento, es el de Alma Balk, considerada desde luego una leyenda en el mundo del soul y el blues. Se inició haciendo coros para no mucho más tarde formar parte del grupo del que fuese su marido entonces, el también intérprete Ike Turner. Además de una soberbia carrera en solitario como actriz, también fue estrella en algunas bandas sonoras de películas como esta que estamos escuchando, Mad Max. Pero si no es más que un vagabundo. Es rápido. Barra de acero. ¿Crees que podrá? Tal vez. ¿Y qué hacías antes? Era policía, patrullero. ¿Cómo cambia el mundo? Un día gallo de pelea y al siguiente plumero. Toca algo tonto, algo trágico. Mel Gibson acompañando a Tina Turner. ¿Vieron ustedes esa película? Manuel, ¿tú la has visto? ¿Te suena? ¿No? Pues más tarde ya, ¿eh? Hace ya unos cuantos años de aquello. No necesitamos otro héroe. 5 de la mañana, 24 minutos en Andalucía. Con fresquito, ¿eh? Y con niebla. Cuidado en la carretera, amigos míos. Hoy Tina Turner cumple 82 años, por cierto, que vive en Suiza. Having faith, amazing game. She does it. auténticas, maravillosas canciones a esta hora de la mañana. Buenos días, que no se le peguen las sábanas, que va a llegar tarde. Vamos arriba, Andalucía. 8,6 grados en Sevilla, 4,4 en Alájar, en la Sierra de Huelva. Y nuestros oyentes, los protagonistas. En un momento también recuperaremos algunas de las últimas llamadas que estableció Charo Padilla con nuestros oyentes. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. A un mes de la Navidad, Javier prepara de madrugada su género en Mercamálaga para llevarlo al supuesto del mercado central de la capital malacitana. Aún estamos a tiempo de comprar algo más barato porque los precios, que aunque no han bajado, serán más caros durante las próximas semanas. Eso sí, nos cuenta Javier que hay poco género. Rape, merluza, salmón, besugo. Ustedes eligen. Sí, ya se está empezando a animar la cosa. En busca de mejores precios, aunque la verdad que este año se está complicando un poquito la cosa con todo el tema que hay de transporte, no sé, está un poquillo raro la cosa, pero bueno, todavía es tiempo de comprar algo más barato, pero bueno, este año la verdad que se está complicando un poquillo la cosa. Cuando dices se está complicando la cosa, ¿es que ya el precio está elevado a esta altura? La verdad que sí, la verdad que los precios están un poquito caros, pero bueno... estamos buscando entre todo a ver si bajamos un poquillo la cosa, pero la verdad que está un poquillo raro este año la cosa. Hay poco pescado, transporte, pero bueno, estamos haciendo lo posible para conseguir los mejores precios. Vamos, me dicen lo mismo que me han dicho también hablando de la carne. ¿El problema cuál es? ¿Que no hay género? ¿Que el género no llega porque no hay transporte? ¿Cuál es el problema para que esté la situación así? La verdad es que no sé ni qué decirte, porque hay poco pescado, pescan poco, no sé, está un poquillo complicada la cosa este año. La verdad que no es 8 años, cuando estaba la pandemia peor y todo, había más de todo, mejores precios. Es un poquito complicado, no sabría decirte exactamente. Pero se está uniendo todo y bueno, al final se consiguen las cosas, pero bueno, la verdad que este año es un poquito más complicado, los precios están un poquito más caros y te ajustan más las cosas, pero bueno, al final, bueno, está viendo pesado, pero la verdad que es un poquito más caro, sí. Va subiendo la corriente con chichorro y atarraya, la canoa de... sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. Si el pescado es una de las opciones a las que recurrimos para las cenas de Navidad o de Nochevieja, las carnes también son las protagonistas. La estrella, el lechazo, el cordero, el cochinillo, la ternera. Sigan ustedes eligiendo el menú para estas Navidades que tenemos prácticamente encima. Águeda nos orienta desde su carnicería, desde primera hora de la mañana. ¿Qué pasa con la carne? ¿Algo parecido? Pues exactamente igual. ¿Pero por qué no hay género, Águeda? ¿Qué pasa? Bueno, pues yo creo principalmente que esto se debe sobre todo a que llevamos unos años en el que había que externalizar todo y entonces, pues bueno, pues la gente, y sobre todo en España, comprábamos en Europa y todo se estaba trayendo de fuera. ¿Qué ocurre cuando todo se trae de fuera? Que yo entiendo al ganadero español. Yo para qué voy a tener que, indudablemente hay ganaderías españolas, pero ¿para qué me voy a poner a producir si no lo voy a vender porque el español no lo va a pagar? ¿Por qué? Pues porque un lomo, por ejemplo, que nadie está hablando de la calidad ni del precio. Porque aquí a lo mejor podemos pagar por un lomo de ternera 12 euros o 14 euros, pero es que claro, ahora viene Alemania o viene Austria y el mismo lomo o parecido, pero no nos da continuidad, ¿vale? Te lo puede cobrar a 7. Entonces, claro, todo el mundo se va fuera. Y además es que llevamos unos años, y sobre todo con el COVID, que es que un particular puede comprar en un matadero. Esto no es como antiguamente. Antiguamente... solamente las grandes empresas accedían a comprar en mataderos. Ahora no. ¿De entonces ahora poco género y el que viene es caro? Sí. Y además no hay. Por ejemplo, el cordero. Vamos a hablar de un producto muy típico en Navidad. Es lo mismo que estaba hablando el pescadero. El cordero normalmente en verano suele estar caro porque hay muchísima demanda, pero llega el maravilloso mes de noviembre y yo siempre le decía a todos mis clientes, oye, vamos a ver, vamos a comprar el cordero que nos vamos a comer en Navidad. Por favor, compradlo ahora porque la diferencia de precio era de 5 a 7 euros. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Saludos y bienvenidos, muy buenos días. Se acaban de encender, de conectar en este momento su transistor, su aparato de radio. 5 de la mañana, 31 minutos, el momento de contarles las claves del día en formato de titulares. El gobierno andaluz y el comité de expertos estudian hoy viernes si implantan el pasaporte COVID de manera progresiva y con prioridad en residencias y hospitales. Una medida ya instaurada en otras comunidades como Cataluña, Galicia, Aragón y a partir de mañana en Navarra. En paralelo, Bruselas propone fijar la caducidad del pasaporte a los 9 meses de la vacuna si no se recibe una dosis de refuerzo. La incidencia sube 6 puntos en Andalucía y 12 en toda España. Sube hasta la tasa 83 en la comunidad y hasta la 160 en todo el país. El nivel más alto de contagio lo tienen los niños de entre 5 y 11 años. Por ello, la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la vacuna para esa franja de edad con una dosis inferior en 2 inyecciones y con 3 semanas de diferencia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha detectado una nueva variante del COVID con origen en Sudáfrica. Presenta múltiples mutaciones y alto potencial de propagación. El Reino Unido e Israel han suspendido todos los vuelos procedentes de 6 países sudafricanos. El Parlamento aprueba la ley del suelo que regularizará unas 300.000 viviendas. Sale adelante con apoyo de Vox y la abstención del PSOE de Andalucía, un día después de que la oposición tumbase el presupuesto. Los presupuestos generales del Estado para el próximo año van camino del Senado tras su aprobación en el Congreso. Las cuentas han recibido el respaldo de una amplia mayoría, 188 síes, son las segundas del gobierno de coalición. Ni el Parlamento andaluz ni el Congreso han podido leer una declaración institucional contra la violencia machista debido a la negativa de Vox. Eso sí, se ha podido renovar en la Cámara Baja el pacto de Estado contra la violencia de género. En este caso, la firma de Vox no era imprescindible. Les contamos también a esta hora de la mañana que los trabajadores del metal de Cádiz han vuelto a sus puestos de trabajo después de ratificar el acuerdo con la patronal. Consiguen una subida salarial del 2% anual que será revisada en 2024. Una comisión de vigilancia asegurará el cumplimiento de lo pactado. La plantilla de Unicaja va hoy por primera vez a la huelga al no llegar a un acuerdo con la empresa sobre el ERE. La patronal propone el despido colectivo de 1.500 empleados y el cierre de 400 oficinas tras fusionarse con Liberbank. Sierra Nevada abrirá mañana sus pistas con excelentes condiciones para esquiar. La nieve de última hora y los cañones aseguran el inicio de la temporada invernal, que se estrena con el mejor dato de su historia en venta anticipada de abonos. Y ya saben ustedes, es Viernes Negro, día de importantes rebajas y compras. La Confederación del Comercio estima que un 77% de los españoles comprará en este Black Friday, mientras el 30% que compró en 2020. Es la diferencia entre el pasado año con la pandemia en activo y este que estamos viviendo en esta jornada. Otra previsión apunta a que cada consumidor gastará más o menos entre 100 y 300 euros en tiendas físicas y también a través de Internet. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas. Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 25 minutos serán las 6 en punto de la mañana. Muy buenos días, Andalucía. 5 grados, hace fresquito, ¿eh? En Jerez de la Frontera, abríguense. 4,3 en Villanueva de Córdoba. Y no llegan a 4 grados en la Sierra Norte de Sevilla, en Cazalla de la Sierra. Pepe, de aquí de Jaén, estamos a 5 grados, a 4 grados ahora mismo, porque estoy aquí en Cambí, he venido aquí, que estoy con el reparto. Pues nada, aquí por aquí está chispandillo un poquillo y nada, sí. Que yo empiezo de fraile y ese porque nada, que un día como otro. Que sí, que las tiendas pequeñas sacan muchas cosas afuera, cosas que no salen y las venden más baratas y eso, y hay mucha gente que pica. Ya, pues ya. Nada, que paséis feliz Día del Olivo aquí en Jaén, que para eso es Jaén para capital paraíso mundial interior. De oliva. También, también es cierto, así está la cosa. Pues sí, hace frío también, por ejemplo, en Santa Elena, no llegan a 5 grados, 4 grados y medio, si es verdad. Más llamada, 679-40-200, y nos vamos inmediatamente al repaso de la prensa en Andalucía. Vamos a Artajo, hace más frío que lavando rábano, como decía mi abuela. Un saludo a toda la peña del Club de los Primeros. Buenos días a todo el mundo. Vosotros acabáis y yo empiezo. Muy bien. La mañana de Andalucía, el Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Aquí nunca perdemos la cara a la actualidad, no hay nada como comenzar con nuestros oyentes, con nuestros quehaceres, leyendo un periódico arrugado junto a un café intenso. Aquí también cada mañana y bien temprano damos sitio a las informaciones de las portadas de los periódicos andaluces y habitualmente lo hacemos o con Olga Moya o, como es el caso esta mañana, con Beatriz Almeda. Beatriz, buenos días. Muy buenos días. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Tú has picado en el Black Friday este o todavía? No, todavía no. ¿Vas a hacerlo? Que me perdonen los comerciantes, pero no. Yo estoy por el Green Friday. Bien, me parece estupendo. ¿Y alguna vez has comprado algo inútil? Sí, sí, sí. Que no bueno, soportes y sí, no sabes sí, cómo sí. Te da pena tirarlo. Sí, sí, sí. Bueno, no me da pena tirarlo. No, si es inútil, no me da pena. Bueno. Me da coraje por haber sido tan tonta, pero bueno, cosas inútiles muchas. Sí. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué provincia? Pues por Málaga. Comenzamos con el Diario Sur. Una imagen escalofriante. Vemos a una muchacha que se levanta la sudadera y muestra el vientre, con una cicatriz larguísima que le va desde el esternón al bajo vientre. Es María, 18 años y 27 puñaladas, y cuenta su historia. No saluden, no salgan, no vistas. Ahí empieza lo malo. La joven a la que su novio intentó matar revive la historia extrema de violencia y humillación a su lado. En el Día de Córdoba, un clamor contra la violencia machista. Miles de personas participan en la manifestación convocada por la plataforma en la capital. En el Ideal de Almería leemos que la vacuna de la meningitis comenzará a pincharse gratis el día 2 de diciembre. La nueva medida afectará a unos 7.000 niños al año en la provincia y costará solo en Almería 2,7 millones de euros. En el Diario de Sevilla, la Agencia del Medicamento autoriza la vacunación para niños de 5 a 11 años. El permiso para Pfizer es el primer paso para que el gobierno amplíe las edades de inoculación. Leemos a pie de página que Moreno descarta convocar elecciones tras el varapalo, tras el batacazo con el presupuesto. Adelantará la fecha cuando constate el bloqueo del Parlamento. Ideal de Jaén, la sequía frena la instalación de más regadío en Jaén que perjudica al olivar tradicional. El presidente de la Confederación presenta el borrador del plan hidrológico donde se admite que ha llegado al límite que es difícil de gestionar. Turno para el Diario de Cádiz, Airbus arremete contra el gobierno mientras cierra la planta de Puerto Real. Critica la descoordinación del Ejecutivo para gestionar las ayudas al sector aeronáutico. En el Ideal de Granada, una noticia más amable, blanca normalidad. La sierra abre temporada mañana con el 50% de ocupación hotelera. Y en Huelva Información, el comercio afronta el Black Friday con mucha esperanza. Las tiendas en Huelva aprovechan el tirón hasta el domingo. Me ha pasado, Beatriz, la primera página, la portada del periódico de Málaga, el Diario Sur. Y es impactante, ¿eh? Sí. Esta chica María, 18 años, 27 puñaladas. No saludes, no salgas, no vistas. Ahí empieza lo malo. ¿Qué infierno ha tenido que atravesar esta chica? Pues sí, la verdad es que marcada sí. Marcada para toda su vida. Pues sí, mira, tiene 6 puñaladas en la espalda, sí. Y cortes en las manos que interpuso para defenderse, dice el pie de foto. Sin comentarios. sin comentarios. Beatriz, que muchas gracias, que pases un estupendo fin de semana. Gracias, igualmente. 6 menos 20 en Andalucía, esto es Canal Sur Radio. Buenos días, venga arriba, que no se le peguen las sábanas. Ahí vamos, ya con la rosca en la mano, dirección al Valle Guadalhorce, como todos los días. Temperatura ahora mismo marca 6 grados y medio aquí en el polígono Guadalhorce. Uh-huh. Marco, atrévete a ponerte en el club de los primerizos. Vamos para adentro, hombre, métete en el club, que sé que nos escucha todas las mañanas. Claro que sí, hombre. Vamos, un abrazo para todos. Y que tengáis buen día. Y además si los llaman ustedes y le dicen, hola, buenos días, ¿usted escuchó la radio ayer? ¿A qué hora escuchó usted la radio? Usted dice, pues sí, la mañana de Andalucía, el culo de los primeros, y soy madrugador, soy madrugadora, y efectivamente estuve escuchando esta emisora, Canal Sur Radio, con Juan Antonio Jurado, que les habla en este momento hasta las 6 de la mañana, y con Manolo Hernández y sus cosas en la realización. Buenos días, Juan Antonio de Divita. Mira, tenemos 7 graditos, en algunos sitios 6, sí. Otros 7, y vamos a coger el camión para recoger la basura aquí por Ibiza. Que yo estoy totalmente de acuerdo en que pongan pasaporte COVID, porque creo que es fundamental. Porque hay muchos pubs de discotecas que hay aquí, y aquí podemos entrar todo el mundo, tanto como el que tiene vacuna como el que si no. Yo tengo las dos, mi mujer también, mi hijo también, y yo me las puse porque estaban con los abuelos. Sí. Y yo me encuentro fantástico y creo que es una buena opción. Así podremos parar esto un poquito, entre todos. Bueno, pues un saludito para todos y que tengamos buena jornada. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Ya saben ustedes que la radio no tenemos imagen como la televisión o internet, entonces nuestras ilustraciones, nuestras imágenes son los sonidos. Por eso les decimos que no nos envíen mensajes de texto. Voy a leer uno, excepcionalmente, que nos llama, nos escribe un oyente, dice, buenos días, soy una asidua oyente, en Málaga, un mollete de Antequera con aceite, ¡qué bueno! Me imagino que estará dando buena cuenta nuestra amiga de ese mollete excelente, calentito, y seguramente con su toque de jamón, que no falte nunca, si es posible. Aquí por Río Frío, que vengo del norte de Francia, ya llegando a Málaga, a casa. ¿Unos cuantos kilómetros? 7 grados, venga, buen fin de semana, y el buen Frida, y claro que voy a comprar una barra pan para hacerme un bocadillo. Muy bien, buenos días, cuidadito, con la niebla y con el frío, porque ya mismo habrá hielo, o sea que precaución en la carretera. Buenos días a todos los del Club de los Primeros. Aquí Rafa saliendo desde Málaga, dirección a Andújar. Días. 670. Bueno, lo iba a decir yo. Venga, adelante, bueno, lo hazlo tú. Este es nuestro WhatsApp. Sí. 670-940-200. 670-940-200. La mañana de Andalucía, el Club de los Primeros. Canal Sur Radio. Y como tiene que ser, música para madrugar, música para ponerse en marcha, activando el cuerpo, la mente, con un buen desayuno y la radio muy cerca de ustedes. Michael Joseph Jackson, el que estamos escuchando, nos situamos en el 26 de noviembre de 1991. Michael Jackson lanza al mercado internacional su disco Dangerous. Fue el octavo álbum de estudio para Michael y el primero sin el importantísimo productor y músico de Chicago, Quincy Jones. La portada fue obra de un pintor, Mack Ryden, que generó además una cierta controversia. Fueron varios los números uno en listas, entre ellos Black White, que revolucionó la escena del videoclip, no sé si lo recordarán, por la tecnología desarrollada para ir convirtiendo los rostros en el que aparecían de manera continua. Remember the Time of the Jam, entre alguno que otro, fueron éxitos también en listas internacionales, incluyendo naturalmente España. 32 millones de discos vendidos en todo el mundo. Michael Jackson Dangerous con Blanco o Negro. I'm not afraid to White, Blanco, Negro, Dangerous, buen disco de Michael Joseph Jackson, 32 millones de copias vendidas, eso sí, nada que ver con el de mayor ventas en la historia de la música, también de Michael, con Quincy Jones en la producción. ¿Quién no recuerda a Thriller? Los protagonistas son nuestros oyentes con los WhatsApp que nos envían y también los que entrevista habitualmente Charo Padilla. Estos son algunos de ellos en los últimos días. Enseguida estamos de vuelta con ese 679-40-200, protagonista aquí a primera hora de la mañana. Buenos días. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Domingo Ramírez, así se llama uno de los más de 700 trabajadores en puestos directos de una de las empresas del Polo Químico de Desarrollo y Promoción de Huelva, al sur de la capital onubense. Se dedican todos ellos, incluido Domingo, a iniciar el proceso de fundición del cobre y es uno de los veteranos de la empresa, otro de los andaluces que trabajan de noche y que nos atendió durante estos últimos días. Mi Huelva de cobriza, mi Huelva de cobriza, minera y marinera, mi tierra de cobriza. Aquí estamos luchando como buenamente podemos. Hay muchas plantas químicas en Huelva que, bueno, trabajan 24 horas, ¿no? Efectivamente. ¿Dónde tú estás, por ejemplo, hay mucho, cuánto personal hay? Personal fijo de la empresa, habremos unos 700 y pico, cerca de 800 personas. ¿Muchos? Fuera parte, claro, estoy hablando puestos directos, puestos a los indirectos, ¿no?, de contratas y subcontratas. Uh-huh. ¿Qué haces exactamente allí? Pues en mi puesto concreto, nosotros somos una fundición de cobre y lo que recepcionamos es el material que viene de las minas, lo clasificamos y después fue una primera parte del proceso de fundición y refinación de ese cobre, ¿no? Ajá. ¿Y luego ese cobre dónde va? Bueno, pues ese cobre se utiliza pues para todo, prácticamente hoy, claro, hoy en día, ¿no? Porque el cobre es un material que prácticamente pues para todo, para todo, para la fabricación de los coches, para las casas, para los móviles, para todo. O sea que vuestra fábrica es fundamental. Evidentemente. Domingo, ¿cuánto tiempo hace que trabajas en esta planta? Pues yo hace que trabajo en esta planta aproximadamente unos 15 años. Pues ya eres de los veteranos. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta. A pleno rendimiento, el olor es una delicia en toda Estepa y en lugares como por ejemplo Rute en Córdoba en estos días previos a las Navidades. Es una ciudad entregada a la fabricación de esas exquisiteces navideñas, esos dulces de toda la vida. Esperanza trabaja en la fábrica La Aurora y es experta en cata de gominolas. Forma parte de una plantilla de más de un centenar de trabajadores, sobre todo mujeres. Muchísima gente de Estepa se dedica a la empresa de mantecado. Hay muchísimas empresas, aunque parezca que no, dentro de este pequeño pueblo hay muchas empresas de mantecado, son cerca de 100 empresas de mantecado dentro de un mismo pueblo. Claro, no, sí, lo sabemos que da de comer a mucha gente en el pueblo. Sí, exactamente. Bueno. Además que hay mucha gente que se dedica solo al temporero. Claro. Bueno, mientras de la época de mantecado, pues con eso paso. Sí. Porque la época de mantecado, yo creo que desde agosto ya empieza a funcionar la cosa, ¿no? Sí, sí. Yo concretamente trabajo en el departamento de I+D, entonces los nuevos productos hay que desarrollarlos. En verano ya tienen que estar desarrollados. Claro. ¿Y qué haces exactamente tú en ese departamento? Yo concretamente soy técnico de gominola, porque la empresa se diversificó en su momento y no solo se dedica al temporero de mantecado, sino que además se dedica a nutrición deportiva, nutracéutica, etcétera. Y yo en concreto soy técnico de gominola. Desarrollo nuevos productos en formato gominola. Vaya, qué rico, ¿no? ¿Y si tienes que probarlo y esas cosas? Sí, todos los días. Oh, no sé si decirte si amas o odias las gominolas. Sí, las sigo amando todavía. ¿Y exactamente qué se busca? ¿El sabor, el olor, el aspecto? aspecto, ¿qué se busca para que una gominola sea atractiva? Pues en concreto somos desarrolladores para terceros vendedores, entonces lo que buscamos en principio es que el producto que quiere el cliente, que es un producto concretamente, que le dé energía, pues con cafeína o con lo que sea, pues lo que hacemos es que esté bueno para que su propio cliente lo vuelva a comprar. Aeropuerto esperando la salida del avión que nos lleva a Mallorca. Cuando por los altavoces se escucha una voz que nos dice así. Yasser es piloto de vuelos comerciales y se encontraba de guardia en casa y localizado a menos de una hora del aeropuerto de Málaga. Es uno de los oyentes que nos escuchan cuando madruga para ir a pilotar su avión. Cuando tenemos más actividad según la base operativa, como el caso mío que es Málaga, el aeropuerto de Málaga, pues en verano solemos tener más actividad y a veces pasan más cosas. Porque al haber más número de vuelos, pues se te da más probabilidad de que te llamen. Entiendo que cuando vas al aeropuerto de Málaga tempranito es cuando escuchas el Club de los Primeros. Correcto, sí, sí. Hay días que, bueno, muchos días pues voy de camino al aeropuerto y voy escuchando. La verdad es que me hace el trayecto mucho más agradable. De escuchar a la gente muy divertido, ¿verdad? Y muy sorprendente. La verdad es que sí, bueno, te das cuenta que no eres el único que se levanta tan temprano para ya entrar. Trabajo y es muy agradable, la verdad que sí, se disfruta mucho, se hace mucho más ameno el camino con vosotros. ¿Cuál es el aeropuerto más complicado que has tenido que aterrizar? Uy, más que aeropuerto complicado, quizás son días complicados. Pues por desgracia, pues a veces vamos a aeropuertos, digamos, más remotos y pequeños, con pistas cortas, y claro, cuando se te junta una pista corta con mal tiempo, lluvia y viento, pues bueno, pues se hace más complicado. Es cierto que luego tenemos nosotros unas limitaciones, y evidentemente si las condiciones meteorológicas están fuera de esas limitaciones, es que ni lo intentamos. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Aquí vamos, camino de Andúa, desde las 3 de la mañana transportando máquinas. Te voy a mandar un saludito a mi hermano, que está ya para entrar a trabajar, mi hermano Antonio, que también se hizo ya primerizo, bueno, ya veterano, vale, pues ya me ha quedado 3-4 años, le ha pillado esto el gustillo y no lo deja. Eso es estupendo. Pero venga, vamos a seguir con la rosca. Aquí en Córdoba, ¿sí? Ahora mismo 12 grados. Y ya está lloviendo por la noche. Aquí desde Alcalá de Guadaira, esperando que abran el supermercado. Quiero hacer 8 grados por aquí, ajá, con una niebla densa, y quiero mandar un saludo a todos los camineros de García. Venga, chavales, que hoy es viernes. Vamos a darle rosco y siempre por lo negro. Un saludo. Siempre, siempre. Cuidado con esa niebla, ¿eh? Cuidadito, mucha atención y no hagan locuras, ¿eh? Sobre todo si tienen que llegar al trabajo y van tarde. Tranquilos. Mejor llegar tarde al trabajo que no perder la vida en el intento. Saludos de un malagueño que va hacia Ayamonte. Buenos días a todos. Muy buenos días. Soy José de Bujalance, vigilante de transporte en fondo, para desearos a todos feliz día y fin de semana. Que tengáis un buen fin de semana, tanto todos, para no dejarme ninguno atrás. Y que los compis que son vigilantes, que tengan buen servicio. Hasta luego. Hasta luego. Más avances de contenidos para el fin de semana a las 11 de la mañana, como es costumbre, un programa lleno de información, contenidos muy diversos, diversión siempre, buen humor, buen ambiente, Pepe da Rosa, Ana Carvajal, con gente de Andalucía. Por cierto, también el sábado y el domingo, antes y desde las 9 de la mañana, Domi del Postigo con todos ustedes aquí en Canal Sur Radio. Nos adelanta Domi algo que les va a ofrecer en estos próximos días, este fin de semana. Mi querido Juan Antonio Jurado. Hola, Domi, primero del Postigo. De los primeros en esas horas tempranas maravillosas viernes, que hacéis, Domi, en la Radio Andaluza. Gracias por dejarme mi ratito para invitar a todos tus oyentes a que a partir de las 9 de la mañana, este sábado y este domingo, se dejen llevar en esos días especiales, días D, que los llamamos nosotros, de Andalucía. Familia, vamos a contar historias de miedo, porque hay una niña muy joven que se llama Lorena, que tiene ya 4 hijos, que es actriz, que es guapísima, pero es que además de haber parido 4 hijos, ha parido más de 15 libros con un exitazo descomunal, que en definitiva son, en cierto modo, historias de miedo. Vamos a conocer a una empresaria andaluza, eso es algo que hacemos de vez en cuando en el programa, que cambió su carrera como médico para desentrañar ciertos misterios en la tierra antigua de los montes de Málaga. Se ha convertido en bodeguera. Y vamos a hablar, por supuesto, del virus, a ver si comprendemos de una puñetera vez qué significa estas cifras al alza de los contagios, ¿vale? Y esto de la sexta ola, o la secta ola con C, dicho con toda intención, en fin, eso además de nuestras secciones, nuestras canciones y ese inmenso abrazo de radio que hago extensivo ahora mismo a todos tus oyentes y a ti, Juan Antonio Jurado. Os espero sábado y domingo a partir de las 9 en Días de Andalucía. Será un placer, Domi, escucharte, por supuesto, que va a dominar el coche ya y va para la radio, para la emisora, para ir preparando, ultimando los detalles de estos dos programas, sábados y domingos. Pues esta noche regresa la Primera División. El Granada visita San Mamés para enfrentarse al Atlético de Bilbao hoy a partir de las 9 de la noche. Mañana ya en la gran jugada de Canal Sur Radio, toda la información sobre el Málaga que visita Burgos. El Almería recibe al Huesca. Ya para el domingo en Canal Sur Radio, los partidos del Sevilla que visita el Bernabéu, el Cádiz ante el Atlético de Madrid y el Betis que jura al final de la Palmera ante el Levante. La actualidad del deporte con Antonio Camaño. El Betis se clasificó anoche para la siguiente fase de la Europa League con el doble objetivo que se pretendía. Primero, la victoria ante el Ferencváros 2-0, y el segundo, estar en la siguiente ronda. El equipo de Pellegrini no tuvo dificultad en un partido muy cómodo, y además en el otro partido, en el otro encuentro del grupo, el Bayer Leverkusen venció al Celtic y el grupo ya queda totalmente definido. El equipo alemán pasa como primero y el Betis como segundo. Y el Sevilla volvió al trabajo en el día de ayer para preparar el partido ante el Real Madrid, con muchos tocados en el conjunto de Lopetegui. El que más opciones tiene de recuperarse es Diego Carlos, pero parece que Lamela y Suso están descartados para enfrentarse al equipo de Ancelotti. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. 6-70-9-40-200, los últimos instantes hasta las 6 para nuestros oyentes. Con ellos buenos días, vamos. Soy primerizo. Buenos días. Aquí en Sevilla, dirección Granada. Cuidadito con la niebla. Sí. Adelante. Vamos Mauro. Por el viernes, aunque para mí es como si fuera martes. Pero bueno, que no falte. 2 graditos por la Sierra de Huelva, Arroyo Molino de León. Vamos camino de Sevilla al Virgen de Rocío. Cuidadito por la carretera y buen fin de semana. Me llamo Sebastián, soy primerizo. Soy de Málaga, voy camino a Marbella a trabajar en un campo de golf. Que tengáis todos muy buen día. Y nada, a disfrutar que viene el fin de semana. Muchas gracias a todos. Los escuchamos la próxima semana a partir del lunes. La mañana de Andalucía continúa con todos ustedes. Un saludo.